Yo, mira Sprite, un puente como en Queens. Sonrisas enlatadas porque gracia cero. Repaso el degradado por debajo al cero. Esa pole que me cuentan es mucho cuento. Emote mientras vemos el baloncesto. Hay momentos que duelen toda una vida. Más espacio pero no salimos de la milla. Como strike, fumo y dolores de barriga. Más espacio pero no salimos de la milla. Como strike, fumo y dolores de barriga. Los vecinos y la envidia, siempre mirando por encima. Como si jugaran en otra liga, pero los tengo detrás en la línea de salida. Mi interés sube a medida que te bajan las visitas. Tú deberías agradecer a Jordan que volviera a los Wizards, bro. Comparan cebo con bellota. Estás en el equipo pero eres la mascota. Hay que alimentar esas bocas, pero procura no dejarles la cabeza hueca. Hay chisme o chiste si te das la vuelta. Es cruda y terca, la vida te abofetea. Bienvenido al Extra Radio, portadas en la nueva. Hay momentos que duelen toda una vida. Más espacio pero no salimos de la milla. Como strike, fumo y dolores de barriga. Hay momentos que duelen toda una vida. Más espacio pero no salimos de la milla. Como strike, fumo y dolores de barriga. Los llamo Reggie Miller, todo el día triples. Yo le hago magia con los chicken fingers. Suena la campana, llámame Stringer. Más recursos que MacGyver, bro. Más registros que en el Baby Stars. Os doy la mano pero os puedo ver. Olas de calor, haz lo que debas, pero respeta estilo blanco en la chaqueta. El target a la mierda, mentes broken. Solo ven rojo y azul como Dennis Hopper. Espero al chofer, no vivo de esto. Le digo al rookie, estudia y salte de esto. Están buscando un puesto, mostrar estatus, pero me llaman pa' pedirme un par de pavos. Y yo viendo pasar trenes, llegar barcos, globos que se pierden después de un rato.